si no puedo con la gente. Arriba la mano, guacho, eh. Si no pelamos la fierro, esto es respeto a los pibes, loco, eh. Y en alta las manos, te vienes a tu pena. Levanta las manos, te vienes a tu pena. ¡Gracias!